Y este viernes comienza en Chapad Malal, cerquita de Mar del Plata y en la provincia de Buenos Aires, un importante encuentro de educación popular. Se va a reunir la Escuela de Educación Popular del Movimiento Nacional de los Chicos y Chicas del Pueblo. Y para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con Claudia Bernaza, que es referenta del movimiento, ex diputada nacional también. Hola Claudia, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias por atendernos, Claudia. Bueno, contanos, ¿qué es esta Escuela de Educación Popular? Contáselo a toda la gente que nos escucha en el país y qué es lo que va a pasar a partir de este viernes ahí en Chapad Malal. Bueno, hay una tradición con una rica historia del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo que tiene que ver con haber formado a sus educadores en lo que son los enfoques de la educación popular y comunitaria desde escuelas de educadores populares que en su momento tenían como maestros a educadores de la talla de Alberto Morlachetti, ¿no?, que fue el de la idea, y que hoy sigue en diferentes escuelas que vamos haciendo en diferentes regiones del país, donde vamos intercambiando saberes, donde vamos charlando sobre metodologías participativas en nuestras casas, sobre las nuevas pedagogías, sobre las pedagogías de las comunidades originarias, los juegos y las dinámicas grupales que creamos en nuestras propias casas, todo lo cual va formando una nueva camada de educadores y va formando y consolidando a los viejos educadores y educadoras en sus prácticas, ¿no? Porque la verdad que la educación popular ha construido un saber propio. Claudia, ¿y quiénes van a estar participando de estos tres días de trabajo? Estos tres días de trabajo, que tienen el título Escuela de Educación Popular con Ternura de Extremos, y que además aprovecho a comentar, es una escuela que está certificada por la Universidad Nacional Arturo Jaureche, a la que le agradecemos muchísimo reconocer este curso como un curso universitario. Esta escuela va a hacerse en el Hotel 6 del Complejo Chapad Malal y va a recibir a 450 educadores y educadoras de las provincias de Chaco, Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba. Y bueno, con ellos y ellas se va a seguir un programa, que es un programa que habla del enfoque comunitario en educación, de la situación social y política, tanto de la Argentina como de la región, de los paradigmas referidos a la niñez y la adolescencia, y también vamos a generar un espacio de debate sobre la agenda futura de la niñez. Imagino que ese debe ser el principal objetivo más político, ¿no?, del encuentro. Sí, estas escuelas fortalecen muchísimo nuestra identidad política. Chicos del Pueblo es una bandera, es un reclamo, es una denuncia permanente de que más de la mitad de los pibes vivan en este país están bajo la línea de pobreza y que debemos construir infancias para estos pibes y pibas. Que los pibes y pibas tengan edades tempranas no significa que tengan infancia, y esto ha tenido a lo largo de la historia de la democracia una distancia en las calles que nosotros queremos reivindicar. Claudia, la última consulta. ¿Cómo ven desde el movimiento Chicos y Chicas del Pueblo la situación de los niños y niñas en el país? Sobre todo pensando si desde la política y los distintos gobiernos, tanto nacional, provinciales, municipales, se está haciendo algo, se los está teniendo en cuenta, se están pensando políticas de contención, de protección, que los consideren como personas con derechos. ¿Se está teniendo en cuenta desde la política la situación de los niños y niñas de nuestro país? En primer lugar, las mejores y mayores políticas, las más abarcativas en materia de niñez y adolescencia siempre surgieron de gobiernos populares. Basta decir que la provincia de Buenos Aires, las unidades de desarrollo infantil y los pequeños hogares nacieron al calor del gobierno de Antonio Cafiero y al calor de la militancia y el compromiso en esta materia de Ana Goitía, de Alberto Morlachetti y de Enrique Spinetta, en su momento funcionarios del gobierno de Cafiero. Ni que hablar de la asignación universal por hijo, de los derechos referidos a la educación técnica, a la conexión, a la igualdad en la conexión con el programa Conectar Igualdad en el periodo tanto de los gobiernos de Néstor como de Cristina. Por supuesto, la aprobación de las leyes para enfoques de derechos también en el mismo periodo. Eso por supuesto. en este periodo también todo lo que tiene que ver con el aumento de las becas Progestar, con la continuación del programa Conectar Igualdad, ni que hablar con el canal Encuentro, el canal Pacapaca. Hay políticas universales con enfoque puesto en la niñez y la adolescencia, políticas de tipo universal, digamos, dirigidas a toda la niñez y adolescencia. Luego hay una deuda, pero no es una deuda de los gobiernos, la verdad que es una deuda social y cultural. La niñez no está en la agenda. Que las mujeres hoy estén en la agenda y que las tareas del cuidado hoy estén en la agenda fue una lucha de las mujeres. Que la diversidad esté en la agenda fue una lucha de las diversidades. Creo que las organizaciones comunitarias de niñez debemos ser más creativos, más inteligentes y más comprometidos en nuestra lucha para que la niñez esté en la agenda de los periodistas, esté en la agenda de los medios, de las empresas, de las conversaciones sociales, y por lo tanto que eso dé respaldo a que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires y tantas otras provincias cerremos definitivamente las cárceles para pibes, que son los institutos de menores, y de que dejemos de tener, incluso en filas de gobiernos populares, a funcionarios que siguen hablando de la baja de edad de imputabilidad. Muy bien, Claudia, no sé si nos querés contar si es posible inscribirse o participar, de gente que nos pueda estar escuchando y quiera participar de algún modo de este encuentro, o acercarse o tener acceso a los materiales que se logren sintetizar después de las tres jornadas. Sí, por supuesto. Todos los materiales de nuestra escuela están en la página de Chicos del Pueblo, que es www.chiquesdelpueblo.com.ar. Nos pueden buscar en nuestras redes, así hay acceso a nuestra página. Y ahí están todos los materiales en una solapa que se llama Escuela, también en la solapa Caja de Herramientas. Y por supuesto, si bien la inscripción está cerrada, la escuela está abierta, quienes se puedan acercar este fin de semana a Chapadmalal nos van a encontrar en el Hotel Stay. Muy bien. Claudia, te agradecemos muchísimo el contacto con Farco, ¿eh? Un placer. Hablamos con Claudia Bernaza, referenta del Movimiento Nacional de los Chicos y Chicas del Pueblo, ex diputada nacional, sobre esta reunión, este encuentro de la Escuela Popular del Movimiento Chicos y Chicas del Pueblo, que se realiza a partir de este viernes 16 de septiembre en Chapadmalal, en el complejo turístico, en el Hotel 6, ahí cerquita de Mar del Plata.